Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Lágrimas sociales. La pandemia ha extremado la desgracia de los pobres porque ha desembalsado la crisis capitalista que estaba empozando, expandiendo el desempleo. Las víctimas se ven obligadas a evadir la cuarentena, saliendo a las calles como vendedores ambulantes de toda clase de mercancías para sobrevivir. Se les reprime y culpa de extender la pandemia. De este modo, los que crean la informalidad por desempleo salen a combatir lo que crearon. Colombia. El ejército genocida colombiano bombardeó un campamento del ELN. En la medida que ya han transcurrido más de 48 horas desde que un operativo del ejército descargara todo su poder de fuego y muerte sobre un campamento del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, se van conociendo detalles de lo sucedido. Evidentemente, para los militares colombianos no hay cuarentena que valga y como viene ocurriendo en otros países, el imperio sigue aprovechan la desmovilización mundial para seguir avanzando y generando más involución para los sectores populares y revolucionarios. En este caso, el gobierno neofascista de Iván Duque y su padrino Álvaro Uribe Vélez no solo han desechado la posibilidad de negociaciones de paz con el ELN, sino que están decididos a causar la mayor cantidad de muertes a la guerrilla. Silvio Rodríguez presentó la adivinanza, el primer tema de su nuevo disco. El músico cubano Silvio Rodríguez anunció hace unos días el lanzamiento de su nuevo disco Para la Espera. Los 13 temas que componen el mismo se presentarán en redes sociales. 10 de ellos son composiciones inéditas. Previo al lanzamiento del álbum se adelantarán 4 singles del disco. Este viernes 15 de mayo se conoció el primero de ellos, La Adivinanza. Sucesivamente, y durante 3 viernes, se conocerán los siguientes. El 22 de mayo será el turno de Noche sin fin y mar. El 29 de mayo viene La Cosa y finalmente el 5 de junio Danzón para la Espera. Pensando al mundo. COVID-19 entrevista a Álvaro García Linera. En entrevista para Tele Sur, el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera compartió sus apreciaciones sobre la pandemia de COVID-19. A reinventar la movilización y la lucha. La pandemia del COVID-19 ha marcado el inicio de una nueva era en el mundo y las expresiones de la sociabilidad, las sonrisas y gestos amables, se mimetizan en aquello que, otrora, pudiera confundirse en medio de las multitudes marchantes en las calles con la capucha. Hoy, el tapabocas se funde en nuestros rostros como símbolo de vida y será con él, nuevamente en las calles, que se combatirá la profunda arremetida del sistema capitalista y el país, el cual, desde la pre-pandemia, avanzaba a pasos agigantados para concentrar la riqueza, eliminar los derechos, asesinar a la oposición y al diacoísta, beneficiar a los empresarios y servidores y más poderosos del país, sin contemplar la miseria que deja como secuela. Celebra Cuba Día del Campesino con garantías para la población rural. Los cubanos conmemoran este viernes el Día del Campesino y el aniversario 61 de la Ley de Reforma Agraria suscrita pocos meses después del triunfo revolucionario con el propósito de cambiar la realidad del campo en el país. La fecha recuerda 3 hechos históricos relacionados entre sí: el asesinato del líder campesino Aniceto Pérez en 1946, la firma de la Ley de Reforma Agraria en 1959 y la fundación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, 2 años después. Grupo de Puebla insta a asumir la salud como bien público global, a la unidad progresista en América Latina y a implementar los acuerdos de paz en Colombia. En su Bélgica encuentro, el Movimiento Iberoamericano de Líderes Progresistas también propuso una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas para discutir sobre la gestión de la pandemia y llamó a los gobiernos a generar de políticas públicas para garantizar el mínimo vital durante el periodo de pandemia. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.